mañana. Sí, ahí sí son muchos cambios. El de rotar mucho los laterales, el de por ahí de Albín por la derecha, después en un momento por la izquierda, Celay por la derecha, Clemente nuevamente por la derecha, Celay en el puesto de Clemente Rodríguez. Eso me llamó un poquito la atención, pero está bueno. A mí me parece que eso, ese trabajo sirve porque en algún momento lo podés llegar a necesitar, pero creo que también, coincido con ustedes, no van a ser mucho las variantes que tiene el equipo el día domingo. Para mí el único cambio, Orión por Ustari. Para mí el resto le da la confianza. Perfecto, de un equipo que no respondió y que seguramente va a esperar que siga rindiendo. Se vienen los amigos del tren, pero no los veo cerca, están por allí. Están llegando. Están llegando porque les prometí que... Y 58 le entregaba el programa, pero no los veo, no los veo. ¿Qué hago? ¿Qué hago con estos amigos del tren? Y recién veía la tabla de posiciones. Boca ha enfrentado en estas fechas que ya lleva el torneo inicial a todos los equipos que están del noveno al vigésimo puesto. Del noveno al vigésimo puesto. ¿Qué torneo se nos viene? Los rivales que están más cerca de Boca hoy en día, en el pelotón de los que están luchando por este campeonato, van a comenzar a enfrentarlos de aquí en adelante. Algunos están... Eso es bueno y malo a la vez. Sí, a usted que le interesa Boca-Belgrano a las 3 de la tarde, ¿eh? Boca-Belgrano, 3 de la tarde. En Córdoba, vamos a estar. Los amigos del tren están entrando al estudio. Como dijimos ayer, les entregamos temprano. Un abrazo grande, no se olviden que esto es fútbol. Hay cosas más importantes en la vida. Besos y abrazos. Está todo bien. Conducción, Tato Aguilera. Columnistas, Oscar Echechurre y Peto Cavatier. Producción general, Ricardo Cohen. Producción ejecutiva, Nico Pena. Producción, Andy Farina, Ale Martín, Lea Nulloa y Camilo Cohen. Colaboradores, Turco Alaluf, Martín Costa. Locución, Cecilia Franco. Servicio de cámara, Sergio Loguso. El país se divide en provincias. El país se une en Cooperativa, Radio Libre y Bien Argentina. 770. Cooperativa informa. Servicio Telam para la radio. Randazzo reiteró que la administración de los subtes está a cargo del gobierno porteño. Fue al referirse a la decisión del jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, de dejar sin financiamiento al subte en el presupuesto porteño 2013. El ministro del Interior y Transporte de la Nación dijo que espera que Macri sea un hombre responsable y no cierre los subtes. Fue durante una conferencia de prensa en la que Randazzo anunció obras para los ferrocarriles Sarmiento y Mitre. Hemos sido muy claros. Cuando el 3 de enero de este año se firmaba el acto acuerdo con el jefe de la ciudad de Buenos Aires, ahí quedaba perfectamente establecido cuál era el compromiso del gobierno nacional para el año en curso. El compromiso eran 360 millones de pesos y vamos a cumplir con nuestro compromiso hasta el final de este ejercicio. Y después, por supuesto, la responsabilidad, vuelvo a repetirle, del servicio de subtes del jefe de la ciudad de Buenos Aires. Espero que la decisión del jefe de la ciudad de Buenos Aires no sea cerrar los subtes. Quiero ser optimista y quiero pensar que es un hombre responsable. Más de 300.000 camioneros se capacitarán para ayudar a detectar víctimas de trata de personas. La capacitación se dará una vez al año en el momento de renovar la licencia. La iniciativa surge de la firma de un convenio entre la Fundación María de los Ángeles, presidida por Susana Trimarco, la Casa del Encuentro y la Federación Argentina de Entidades Empresarias de Autotransporte de Cargas. El objetivo es darles herramientas a los choferes para que puedan tomar conciencia que quienes ejercen la prostitución no siempre son trabajadoras, a veces son esclavas sin cadenas. Maravilla Martínez no recibió oferta para pelear en Argentina. El asesor del flamante campeón, Samson Leukovic, aclaró que Maravilla no recibió oferta alguna para defender su corona en Argentina. Leukovic adelantó que el dueño del equipo de los Cowboys de Dallas, en Texas, Jerry Jones, le realizó una propuesta para exponer el título en su estadio ante el mexicano Julio César Chávez Jr. Martínez solo aceptará pelear ante Chávez Jr. en Dallas si este se somete a controles de sangre, un mes, una semana y un día antes de la pelea. Yo no quiero volverme tan loco. Me dio mucha gracia ver una manifestación de señoras con abrigos de piel. Así se refirió el músico Charly García al cacerolazo que tuvo lugar hace dos semanas y agregó que en general cree que Cristina está haciendo lo que puede bastante bien. Lo dijo durante una entrevista para el diario El País de Uruguay, donde además se refirió a otros temas como su alejamiento de las drogas, la medicación que lo ayudó a salir adelante y el shock que le produjo la muerte de Luis Alberto Spinetta. Servicio Telam para la radio. Vos nos elegiste, del resto nos encargamos nosotros. Feli Velázquez, que es coordinadora del 25S, y estamos en línea con ella, nos está escuchando desde España. Ayer, cuando estábamos en plena pelea, ellos contra nosotros, porque nosotros era una manifestación pacífica y legítima, nos llegó la información de que nuestra presidenta le estaba haciendo llegar al señor Rajoy lo que estaba ocurriendo en su país. En primer lugar, el agradecimiento a la presidenta, porque parece ser que si no se lo dice ella, nuestro presidente no se entera de lo que está ocurriendo. Esquina Libertad, de lunes a viernes desde las 9 por Cooperativa. Radio que se siente. Somos Cooperativa. Vos sos Cooperativa. Tu voz y tu palabra son nuestro mejor mensaje. 770. El tren anuncia su partida desde la estación Radio Cooperativa. Sus conductores, Gerardo Yomal y Hugo Pressman, lo invitan a subir. Recorreremos el territorio de la política, la economía, los temas sociales, los deportes, la cultura, los espectáculos y la historia. Acomode el equipaje que partimos. Sonó el silbato y le hacemos una pregunta. Nos gustaría que ustedes nos contesten. ¿Cuántas veces escucharon? O tal vez en algún momento de ira ustedes mismos dijeron, este es un país de mierda. ¿Cuánto tiempo, cómo me gustaría irme a otro país? Pero esta expresión, este es un país de mierda, muchas veces se escucha en forma reiterada. Yo una vez escuché, por ejemplo, qué bueno sería la Argentina sin argentinos. Sin argentinos. Dicha esa frase por argentinos, obviamente. Bueno, hay un viejo cuento donde te dice que la Argentina crece de noche cuando los argentinos duermen, por ejemplo. Pero, ¿a qué se debe este tipo de análisis minusválido de lo que es el país y de lo que son los argentinos? Me parece que puede tener muchas causas, pero yo les arrojo o pongo a consideración de ustedes algunas. A mí me parece que buena parte de la concepción fruto de el sector que ganó las guerras civiles en la Argentina, que es el sector de la pampa húmeda, ese sector tenía vocación de colonia, quería ser el complemento de Gran Bretaña, y desde el y así se desarrolló una clase media que tomó mucho de los valores de la clase dominante. ¿Cómo eran los valores de la clase dominante? Eran económicamente dependiente de Inglaterra, culturalmente dependiente de Francia y militarmente admiradores de Alemania. En esta mezcla explosiva está desde el mismo inicio, incluso Alberdi, el Alberdi, hay dos Alberdi, pero el Alberdi que desde mi punto de vista es el criticable, y Sarmiento, consideraban que había que reemplazar la población nativa con población extranjera. Y esa población extranjera debía ser fundamentalmente anglosajona. Lo que pasa es que no vino. Primero, el concepto era falso. Pero aún así, ellos después se desilusionaron porque la inmigración que vino no era anglosajona, era italiana, era española, era más tarde eran de judíos rusos. El espíritu sarmientino debía también a Estados Unidos. Claro, y fíjate vos de qué hace para... Es cierto que faltaba el maestro, pero ¿a dónde fue a buscar los maestros? Fue a buscar los maestros a Estados Unidos. Vinieron maestras norteamericanas a implementar el sistema educativo argentino. Y entonces, ¿viste esa expresión que está en Sarmiento, y estaba, mira, yo me acuerdo que en las libretas de calificaciones cuando yo iba al primario, en la parte de atrás había una frase de Sarmiento que terminaba con la frase, muy conocida, hay que educar al soberano. Ahora bien, una cosa es la educación para ganarse la vida, o la educación técnica, la educación instrumental, y otra es la visión, la educación como una forma de visión de tratar de aprender un conocimiento del mundo. Y en ese aspecto, la educación sarmientina y la que nos transmitieron a lo largo de muchísimas décadas era una educación que tendía a menoscabar a las poblaciones originales, que fueron fundamentalmente la mano de obra de los ejércitos que al mismo tiempo se elogian. Es decir, ¿quién fue lo que cruzó las Andes? No fueron los inmigrantes, fueron el gaucho, el indio, el mestizo. Esos fueron los que cruzaron los Andes, los que lucharon con Güemes, los que lucharon con Peñalosa, con Felipe Varela, con Ramírez, con Urquiza. No, bueno, ¿cómo es esta historia? Eran la carne del cañón. La carne del cañón, digamos. Lo que vos, por un lado, decís, las gloriosas fuerzas San Martín, Belgrano, todo eso, y al mismo tiempo establecés un menosprecio por los descendientes de aquella carne de cañón de los soldados, y además no solamente carne de cañón, eran la mayor parte de ellos convencidos de que estaban librando, y efectivamente estaban librando, una lucha por la independencia de una concepción más amplia de país que después quedó reducido a lo que hoy tenemos. Una historia con sentido común de Villiquen, digamos. Claro, claro. Y vos sabés que cuando muchas veces escucho esa expresión, qué Argentina de mierda, siento la necesidad de decirle al que lo dice, pero vos conocés la historia de nuestro país, ¿conocés la cantidad de gente que entregó su vida para tener lo que tenemos? ¿Conocés la historia de Güemes, que pasó buena parte de su vida custodiando ahí la frontera del norte? ¿Conocés la historia de Juana Azurduy, que tuvo 5 hijos, 4 murieron como consecuencia de las enfermedades contraídas en los combates, y la quinta, la única sobreviviente, nació mientras libraba una batalla? ¿Conocés la historia de los jacobinos de la Revolución de Mayo, de un moreno que posiblemente haya muerto envenenado, de un Castelli que desobedeció? Porque el otro día decíamos, las grandes hazañas que hoy se reconocen, Belgrano librando la batalla de Tucumán, Castelli yendo hacia el norte, era desobedecían las órdenes de las fuerzas porteñas, del triunvirato porteño. En ese triunvirato porteño, la influencia fundamental era de Bernardino Rivadavia. El monje negro del primer triunvirato y de otros después fue Bernardino Rivadavia, el hombre que saboteaba todo el intento de mantener, de lograr la independencia y de mantener la integridad territorial. Entonces, hay una historia, y en la falsificación de la historia, donde Rivadavia, que es un personaje siniestro, es el más grande hombre civil de la historia de los argentinos, en una historia que es imposible querer la que nos enseñaron, porque es una historia sin sangre, sin vida, sin pasiones. La vida es pasión, son ideales, son intereses económicos, son enfrentamientos. La historia que nos enseñaron carece de todo eso. Por eso al chico le resultaba mucho más apasionante que le cuenten la historia de Egipto, del Medio Oriente, de los persas, de los que la historia argentina, que le faltaba todo, una historia de fecha, sin entender por qué uno se peleaba con el otro, qué había detrás de eso. Es decir, si vos no tenés un registro apasionado, y lo querés, de cómo se conformó esto, que con sus más y con sus menos es algo realmente muy interesante, apasionante, que es esto que hemos conformado los argentinos a través de generaciones, Entonces tenés una visión minusválida que además, por otro lado, se traduce, ¿te acordás cuando en la época de Alfonsín se decía, ay patria querida, dame un presidente como Alan García? Es lo mismo que se dice ahora. El día que se produjo la manifestación del 13 de septiembre, escuché aquí, en la esquina de Cerrito y Corrientes, uno de los caceroleos que le decía a turistas brasileños, ¿por qué no nos prestan a Dilma? Nosotros se la mandamos a Cristina. Sí. ¿Cuántas veces te dicen, cómo nos gustaría tener un presidente como el Pepe Mujica? Y lo que uno podría afirmar categóricamente, que si por arte de magia, Dilma Rousseff pasara a ser presidente de la Argentina, iba a tener las mismas críticas o muy parecidas a las que tiene Cristina Fernández. Sí, o te hablan de los países serios, ¿no? Claro. Dice, bueno, Brasil es serio, Chile es serio, Uruguay es serio. De repente cuando dicen Lula es intocable o Brasil es intocable, se olvidan de la corrupción, de cómo los políticos también saltan de partido en partido y de tantas cosas que tienen todos los países. Vos hablabas del país de mierda, esa expresión que se repite en algunos sectores de nuestra población, que yo también las asociaría cuando se escucha expresiones al estilo de todo está podrido, ya no se banca más, esto se va al carajo, se pudre todo, viste también que se dice, este país es una joda, y está esa expresión y el pronombre de este país. Como si estuviéramos nosotros afuera, como si fuéramos extranjeros en nuestro país, como si estuviéramos desapegados, como si estuviéramos desarraigados, como si todos fuéramos turistas y hablamos desde este otro país. Hay una historia que a veces se nos pega que tiene que ver con los pensamientos autodenigratorios, en el sentido de que somos los más corruptos, somos los peores, somos los más ineficientes, los más ladrones. Jaureche decía que hay que tener cierta comprensión para ese tiringo, porque es el fruto de una educación en cuya base está la autodenigración como soncera sistematizada. Así, cuando algo no ocurre según sus aspiraciones, reacciona conforme a las sonceras que le han enseñado y se empiezan a repetir esas expresiones, esos estereotipos que de ninguna manera nos hace bien. Estamos hablando de política, estamos hablando de historia y creo que es muy importante el valor de la palabra, escuchar lo que vos escuchabas en esta marcha de los caceroleros, los que se escucha en un colectivo, las palabras nos representan, nos dicen mucho de lo que está pasando, por lo menos con una parte de nuestra población, y estar atentos a esas palabras para pensar la vida, la realidad, la Argentina, el mundo, ¿no? Pues, vos mencionaste la manifestación del 13 de septiembre, conocida como el cacerolazo. Después vamos a hacer un breve raconto de las marchas paquetas en los últimos 60, 65 años. Y me gustaría señalar, en referencia a lo que vos decías y a lo que yo decía antes, de que culturalmente la Argentina era dependiente de Francia, que en agosto de 1944, cuando París es rescatada de la ocupación alemana, las clases medias e intelectual en Broken, en Buenos Aires, sale a la calle a festejar como propio el acontecimiento. La Plaza Francia hierve de una muchedumbre exaltada que vincula esa liberación con el futuro derrocamiento de los nazis argentinos. Nazi argentino se refiere fundamentalmente al gobierno de Farrell, pero fundamentalmente a Perón. Borges participó de esa manifestación y al finalizar la misma dijo una frase memorable. Dijo, esa jornada populosa me deparó heterogéneos asombros, el grado físico de mi felicidad cuando me dijeron la liberación de París, el descubrimiento de que una emoción colectiva puede no ser innoble. Fíjate esto, una emoción colectiva puede no ser innoble. A propósito de que a Borges le molestaba que, no sé, en una manifestación de masas le rocen el cuerpo. La idea hoy en el tren para compartir con vos es ponerle dudas

por qué uno es nacionalista y tratando de diferenciarse precisamente de aquellos que se apropiaron de la palabra y la desprestigiaron. A propósito de la defensa de la construcción de una nación, de una comunidad, de un colectivo, me parece que este momento histórico que estamos viviendo viene justo, ¿no? Con esta expresión de país o continente o Sudamérica de mierda, porque fíjate lo que está pasando hoy en el mundo. Si uno pregunta dónde está la depresión y dónde está la esperanza, uno dice, bueno, mirá Europa, y vas a decir, bueno, ahí está la depresión, está la desocupación, está la discriminación, está el racismo, están creciendo partidos de derecha en Italia, en España, en Grecia, más a la derecha partidos nazis como en Grecia, que ya tienen varios escaños en el Parlamento. En Bolivia, por ejemplo, ¿qué dice la Constitución boliviana? Es una república plurietnica, donde tratan de integrar, sumar con sus particularidades a las distintas historias étnicas y culturales. ¿Qué pasa en España si vos sos un inmigrante de Sudamérica? Y de repente, si no tenés bien todos los papeles, directamente no te dejan entrar al hospital público de España, te expulsan. ¿Dónde está la esperanza? ¿Dónde está la apertura? ¿Y dónde está la cerrazón y la depresión? Bueno, uno también, si mira lo que pasa en la Argentina, donde 1 millón de paraguayos, peruanos, bolivianos eligen venir a nuestro país y acceder a los derechos de los ciudadanos argentinos en el terreno de la educación, en el terreno de la salud, algo que, como les decía, en Europa hoy no está pasando con los inmigrantes. Así que me parece que evidentemente nuestra historia está cargada de angustias, de asesinatos masivos, de guerras, de devaluaciones, de hiperinflaciones, de campos de exterminio, de distintas catástrofes, pero también si nos regodeamos solo en lo negativo, en este pesimismo innato, me parece que no podemos ver otra parte de este bosque, que me parece que es mucho más complejo. Y ustedes tomen nota que hay políticos griegos, y esto no es exagerado, hay políticos y diputados franceses o españoles que están mirando positivamente a esta parte del territorio latinoamericano y particularmente a la Argentina, de las cosas que vinieron pasando en estos años, y critican las medidas del sistema financiero o de los gobiernos que solo toman nota del dictado de las finanzas y miran a la Argentina como algo positivo, mientras muchos de nuestros compatriotas insultan y dicen que, bueno, que esto, este país es una joda y ya no se banca más. En el día de ayer apareció en el diario Clarín una nota del autor teatral Ricardo Talesnik, desde un enfoque de los cacerolazos visto desde alguien que toma, en líneas generales, buena parte de los reclamos de esos sectores de clase media que se manifestaron el 13 de septiembre. Después vamos a leer algún párrafo de esa nota. Y ayer charlé con Talesnik, hoy apareció una nota diferente, desde otro punto de vista, de Roberto Tito Cosa. Debo decir que Roberto Tito Cosa, una de las primeras obras que yo vi cuando llegué a Buenos Aires fue Nuestro Fin de Semana, que era un análisis de la clase media de la década del 60. Veamos brevemente este relato, que es muy enternecedor, de parte de Tito Cosa, que viene del socialismo, de un socialismo que se caracterizó por errar sistemáticamente la interpretación de lo que sucedía en el país. Cuenta Cosa. El 26 de julio de 1952, a las 20:25, yo estaba en San Isidro, en la casa de mis parientes peronistas. No lloré porque no los quería, ni a Perón ni a Evita. Esa noche volví a mi casa de Villa del Parque, atravesando las calles oscuras y silenciosas. El bisabuelo inmigrante, a fuerza de trabajo y empeño, logró tener una pequeña zapatería en Parque Patricios. El 6 de septiembre de 1930 salió a festejar por las calles cuando los militares lo voltearon a Hipólito Yrigoyen. Era un gobierno populista y los militares vendrían a poner orden y los argentinos comprarían más zapatos. El 16 de septiembre yo estaba haciendo, acá se equivoca cosa, debió decir el 16 de junio, yo estaba haciendo el servicio militar destacado en el Ministerio de Ejército, hoy Edificio Libertador, cuando estallaron los vidrios y el edificio se sacudió. Todos corrimos hacia los subsuelos, una estampida donde se mezclaban coroneles, colimbas y ordenanzas. Estaba asustado, pero no pensé, ¿cómo puede ser que estos criminales bombardeen la Plaza de Mayo un día hábil a las 12 del mediodía? Pensé, en cambio, que Perón se tenía que ir de una buena vez. El abuelo tuvo que trabajar mucho desde 1945 para levantar la quiebra de la zapatería que heredó de su padre, el inmigrante. 10 años después, el 21 de septiembre de 1955, cerró las 3 sucursales y salió a festejar por las calles la caída de Perón. La llegada de Aramburu y Rojas me produjo alegría. Yo ya era socialista, socialista de Alfredo Palacio. Amaba a la clase obrera y pensaba que Perón era un demagogo que solo les ofrecía pan y circo. Con la revolución, los trabajadores estarían mejor. Pero lo más importante, habría libertad. El padre estaba feliz con la llegada del liberalismo al poder. Se terminaba por fin el estatismo asfixiante. Los dólares circulaban libremente y la gente compraba más y más zapatos en las 3 sucursales. El 2 de enero del 2001, acosado por las deudas, se ahorcó en el fondo de su casa de fin de semana. Un día de 1956 se produjo un altercado callejero entre un chofer de colectivo y un viejo prepotente que manejaba un auto último modelo. Se terminó la leche de la cremencia, le gritó el viejo. Vino la policía y fuimos a la comisaría. Yo, como testigo, salí en defensa del trabajador. Algo no anda bien, pensé. El hijo heredó la tenacidad del bisabuelo y del abuelo. En 2005 logró salir de las deudas y en el 2010 abrió un local de venta de zapatos en el barrio de La Recoleta, del que está orgulloso. El jueves 13 de septiembre salió a la calle a sacudir una cacerola, indignado porque el gobierno le cerró la importación de zapatos italianos. Y concluye la nota, 60 años después estoy arrepentido por no haber llorado aquella aciaga noche del 26 de julio de 1952. Sí, buenas noches, Jorge Lido, ya Crespo. Bueno, había un dicho que decía, comprar a un argentino por lo que vale y venderlo por lo que dice que vale. Eso lo escuché en una reunión una vez con unos compañeros de trabajo y la verdad que me levanté y me fui. Bueno, muchas gracias, hasta luego. Buenas noches, doctor de Chacarita. Está bueno lo que está diciendo Pressman, porque bueno, siempre nos educamos como, ¿no? Con la historia prorrevisionista, ¿no? La historia de Bartolomé Mitre, principalmente, el gran falsificador de la historia, que dijo que el mejor hombre civil era Verdadero Rivadavia, un verdadero vendepatria, ¿no? Lo que realmente alarma es que el multimedio saca una historia que dirige Luis Alberto Romero, un conspicuo liberal, y que habla de Rivadavia y no nombra el empréstito Baring Brothers. Bueno, buenas noches para el tren, soy Carlitos Echeverri, de Boedo. Bueno, yo por suerte tuve un abuelo que me enseñó que Rivadavia siempre había sido un traidor y que él era el aliado de los enemigos. Y por suerte él me lo enseñó, que la patria se hizo desobedeciendo las órdenes un poco que venían establecidas. Por eso el éxito de esta presidenta y de Néstor desde el 2003 para acá, porque desobedeciendo el país no para de crecer. Buenas noches, César Valentina China. Para el programa, solamente una cosa, me enteré hace poco y bueno, quería decirlo, ustedes ya lo deben saber, el ingreso per cápita en Argentina dobla, por el trabajo, dobla al de Brasil. Nosotros tenemos casi $11,000 por año y Brasil tiene la mitad, así que es el ejemplo de Brasil. ¿Qué tal, tren? Les recuerdo, como para tener cuidado, que en 1963 fue el periodista del año, estando en el diario El Mundo, Bernardo Neustadt, porque decía, no digamos este país, sino mi país, no digamos este país. Así que asusta un poco escuchar eso, ¿eh? Nuevamente, Juan de Almagro.

de Neustadt como personaje, eso no significa que en aquel momento, y con relación a esto precisamente, no fuera correcto decir nuestro país en lugar de este país. Es el mismo ejemplo que le citaba anteriormente con relación al nacionalismo. El hecho que alguien intensifique su uso y luego no malverse, no significa que de alguna forma haya que tratar de recuperar, si es correcto, el sentido original. Estamos hablando también de determinadas mentes colonizadas por distintas historias que ha vivido el país. Y me llama la atención, y acá vamos a un diputado que se llama Alfredo Atanasoff. Atanasoff. Sí, que bueno, es un hombre que estuvo muy, muy cerca de Eduardo Duhalde. Pero fue ministro de Duhalde. También, sí, sí. Y presentó un proyecto en la Cámara de Diputados, que yo lo interpreto que es un proyecto incluso contra los intereses del país. Por eso hablo de personalidades que tienen la mente influenciada desde otro lugar y no desde los intereses nacionales. ¿Sabés de qué se quejaba Atanasoff y presentó un proyecto en el Congreso? Él tomaba nota de un informe de una entidad ligada al Banco Mundial, una entidad que se llama Global Trade Alert, según la cual denunciaba que la Argentina lidera por segundo año consecutivo el ranking de países que más restricciones aplican al comercio exterior. Es decir, Atanasoff. Atanasoff, sí. Se ponía del lado de los intereses que le reclaman a la Argentina, que cierra las fronteras y no deja entrar los productos, diciendo que nuestro país es discriminador, entre los más, digamos, en el ranking mundial estaría entre los más discriminadores junto a China, India, Estados Unidos y Brasil. Y solicita, con un proyecto de declaración, una crítica a la propia Argentina. Y vos decís, bueno, ¿cómo es posible que un diputado que se reclama peronista reivindica y levanta dogmas ultralibrecambistas? Que en este momento donde todo el mundo, China, Estados Unidos, toda Europa, quieren vender mercaderías a cualquier precio en forma de dumping. ¿Qué tenés que hacer? Bueno, proteger el trabajo nacional, la industria nacional, y el señor diputado se queja que la Argentina protege a su industria y a su trabajo, que le cierra la entrada a los productos importados. Es totalmente insólito. Es difícil, bueno, encontrar otros legisladores en otras partes del mundo que jueguen contra el propio trabajo nacional, ¿no? Es raro. Aquí Carmen nos recuerda un cuento que dice que cuando Dios creó el mundo, los otros países se quejaron por las maravillas dadas a la Argentina, y Dios respondió riendo, pero le puse los argentinos adentro. Este es uno de los chistes de mi minusvalía con relación a los argentinos, que sí, se conoce, se dice muy frecuentemente. También en el ámbito económico, y seguramente con alguna razón, se utilizaba aquella expresión de que la Argentina es una especie de anomalía. ¿En qué sentido? Porque Japón, sin tener nada, siendo una isla, tiene todo y le va muy bien. Y la Argentina, teniendo todos los climas, teniendo un territorio amplio, poca población y muchísimas riquezas, le va mal. Bueno, es un tema que hay que discutir en el sentido de, bueno, cuál es el proyecto de país que queremos, quiénes tienen que perder para que de alguna manera ganen las mayorías, porque bueno, acá, como en el periodismo, no hay objetividad en la historia, en la economía. Si ganan algunos es porque pierden otros, ¿no? Las marchas paquetas más cercanas, la de Bloomberg, por ejemplo, ¿te acordás? Los argentinos. Muy masiva, sí. Sí, muy masiva, pero ¿te acordás que decía, los derechos, nosotros queremos que los derechos sean para la gente decente y no para los delincuentes? Era una de las frases más conocidas. O la de los campestres, en donde, ¿te acordás cuando convocaron a el acto en Plaza Italia? el que dirigía las Confederaciones Rurales Argentinas, Mario Gianvía, dijo, bueno, nosotros lo hacemos acá porque enfrente está el zoológico. Pero igualmente te digo, Hugo, que yo no las llamaría marchas paquetas, porque en la marcha que en su momento convocó Bloomberg, convocó a distintos sectores sociales, incluso clases medias. Y vos recordarás que en Rosario, cuando los sectores patronales agrarios convocaron, llegaron a ir, yo no recuerdo, pero 150 o 200 mil personas. Así que digo, en el sentido de que estos cacerolazos últimos tampoco no fueron de Pilar y Recoleta, ¿no? No, me refiero a Paqueta, no por el hecho de su contenido, meramente por su contenido social, sino por las características en línea general de las consignas que se levantan en ese en ese aspecto. Fíjate, una marcha muy importante que provocó el derrocamiento, el primer derrocamiento de Perón en 1945, es decir, antes de que llegara a ser presidente. Lo desplazaron de los distintos cargos que ocupaba, era vicepresidente, ministro de guerra. Bueno, fue la marcha de la Constitución y la Libertad. Fue una demostración impresionante y era conducida, por ejemplo, por Joaquín de Anchorena, el antiguo Guardia Blanca que participó en 1919 en la Semana Trágica, con el comunista Iván del Brazo, con el comunista Rodolfo Yoldi, con Nicolás Repeto y el representante de la sociedad rural Antonio Santamarina. Incluso en algunas de estas marchas participaba el propio embajador norteamericano. Acá hay un relato que dice, desde los balcones del Hotel Savoy, Ricardo Rojas aprobó con parquedad incaica a la briosa multitud. Esa tarde, Carlos Sánchez Viamonte presentaba un escrito a la Suprema Corte pidiendo que se declarara acéfalo el Poder Ejecutivo y que el Tribunal asumiera el poder. A partir de ese momento, los acontecimientos se desencadenaron como un huracán. En la guarnición de Campo de Mayo, tomaron la iniciativa los oficiales antiperonistas para que presionaran al jefe de la guarnición, el general Eduardo Ábalos, para que exigiera la renuncia de Perón. Durante 3 semanas se vivió en las guarniciones un debate incesante que terminó en un virtual ultimátum a Farrell. Entre el 8 y 9 de octubre, Perón fue despojado de sus cargos de vicepresidente de la República, ministro de Guerra y secretario de Trabajo y Previsión. Retirado a su casa particular, fue finalmente detenido por razones de seguridad personal, según Farrell, y conducido a la isla Martín García. Y acá el relato, esto lo cuenta Abelardo Ramos, ¿qué vivía Buenos Aires ese día? La gente se abrazaba en la bolsa. Los brindis se sucedían en el barrio norte. Las flores cubrían las calles. En los aledaños de la Plaza San Martín y a lo largo de la calle Santa Fe se agitaban multitudes victoriosas. Los autos particulares rebosaban de banderas, como cada vez que un gran infortunio se abate sobre la Argentina. Los corresponsales extranjeros, con los ojos enrojecidos por la vigilia, acumulaban cabres hacia el exterior. Había caído el Hitler sudamericano. Al fin, las sirvientitas santiagueñas que servían las copas en los hogares respetables del patriciado vacuno oían en apretado silencio los gorjeos de las exaltadas señoras. Una calma siniestra envolvía a los barrios obreros del Gran Buenos Aires. Los órganos del periodismo colonial rompían su austeridad tipográfica y titulaban a toda página. Una alegría indescriptible que sólo aquellos que vivieron las jornadas pueden recordar, inundaba toda la crápula de la vieja Argentina. Mientras la Marina, al servicio directo del imperialismo, discutía con el ejército en los amplios canteros verdes que rodeaban al círculo militar, se solazaban los vástagos de la oligarquía y los personajilios de medio pelo que aclamaban a los almirantes. Sirvientes solícitos servían refrigerios a las niñas. La política y la gente decente era una sola y la misma cosa. Nunca la moda estuvo tan cerca de la política, ni la política fue tan chic. Deslizándose entre los núcleos de la alta sociedad, los estalinistas y socialistas distribuían volantes exigiendo el gobierno a la corte. Pelagatos y cajetillas compartían una hora irrepetible. La policía miraba con aire indiferente a la animada concurrencia. Algunos raterillos robaban vasos finos abandonados sobre el césped. Grupos de afónicos estudiantes voceaban estribillos contra la dictadura. La tarde era verdaderamente agradable, el clima plácido, aunque algo turbador. El resto de la ciudad permanecía en calma. Todo el país esperaba. días después se produjo el 17 de octubre. Bueno, historia, actualidad, todo se pega, obviamente. Vamos a escuchar algunos mensajes y hacemos una pequeña pausa, dale. Sí, buenas noches, estimado periodista. Como latinoamericano y paraguayo, creo que se cerró la discusión entre los federales y unitarios, unitarios y federales, en octubre de 2011, cuando ganó la doctora Cristina las elecciones. No hay más, no se habla más del tema, ¿eh? Hasta luego. Sí, odio la palabra este país. Por años vengo peleando por eso. No digas este país, es tu país, nuestro país, somos argentinos. Después lo otro que pensaba, que mucha clase media que están con el prejuicio del ay, qué dirán, no se debe hablar de ciertas cosas, que preferirían a un Macri a una Cristina Fernández. Mucha gente la preferiría. Sigo escuchando Olga de Caballito. A propósito de la frase de Gerardo sobre que el argentino se siente un turista en su país, me vino a la mente que la mayoría de los próceres y los intelectuales murieron en el extranjero. ¿Cuál es el arquetipo argentino? Enrique de Palermo. Sí, para el tren, Ricardo de Villaluro. Yo me sentí extranjero en la Argentina durante los 90, durante los últimos años de Menem. Parecía que no tenía suelo bajo los pies. Recuperé mi identidad nacional después del 2001 con el kirchnerismo y hoy creo que ese sentimiento está consolidado. Hoy siento que tengo un gobierno que me representa con todas sus falencias, con todos sus errores, pero me representa. Tenemos algunos tweets, en este caso de Rubén Levenberg, que dice: me parece que son expresiones propias de un país que todavía no tiene identidad clara. Por algo se hacen acusaciones o se emiten halagos de acuerdo con lo que diga un organismo o un funcionario extranjero. Fíjate lo que dijo Martín Redrado sobre este tema del INDEC, tan meneado en estas horas. Al FMI se le acabó la paciencia. Como que Martín Redrado se hace cargo y se pega totalmente al Fondo Monetario y no se sonroja por esto, ¿no? No, es un hombre de... No, era el Golden... Golden Boy. Golden Boy. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Dale. Y ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. El ámbito de aplicación de prefectura es la salvaguarda de la vida humana en el mar. Y como piloto de helicópteros tengo la posibilidad de salvar vidas en el ambiente de trabajo de prefectura, que es el agua. Sumar al país es fundamental para pertenecer a la prefectura, porque uno trabaja con las personas que son de nuestro país. Si voy a salvar una vida, tengo que amar a las personas que conforman mi país. Acompáñanos en el cambio. Sumate. Prefectura Naval Argentina. Inscripciones dedu-medio-ingresos@prefecturanaval.gov.ar. Teléfono 011-4318-7400-7500 o 7600. www.minsec.gov.ar. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Heindel te acerca las mejores ofertas en heladeras. Heladera Filco, capacidad 360 litros, con freezer. Contado efectivo 3.385 pesos o 12 cuotas de 329 pesos con tarjeta Heindel. Heladera Gafa, capacidad 335 litros, con freezer. Contado efectivo 3.269 pesos o 12 cuotas de 315 pesos con tarjeta Heindel. Heladera Patrick, capacidad 265 litros con freezer. Contado efectivo 2.939 pesos o 12 cuotas de 289 pesos con tarjeta Heindel. Vení a Heindel, un lugar para confiar. Promoción vigente del 21 al 28 de septiembre de 2012 o hasta agotar stock de unidades disponibles. No combinable con otras promociones. Válida para todas las sucursales de Heindel Hogar. Heindel, un lugar para confiar. Textil Valerio Sasif, una empresa que desde hace más de 40 años invierte en el país porque cree en su gente. Paños de limpieza para el hogar y la industria, alta calidad, superabsorbentes, fácil de limpiar, resistentes a los detergentes y lavandinas. Administración y Fábrica, Diagonal 101, número 4749. Villa Ballester, Provincia de Buenos Aires. Teléfono 4580-6590 al 93. Email textilvalerio@textilvalerio.com.ar. textilvalerio@hotmail.com. Fin de espacio publicitario. ¿Sentís que el tren te queda corto? Entonces te alargamos el viaje. Nos podés leer en www.puedecolaborar.com.ar. Dirige Gerardo Yomal. Periodismo impuro. Seguimos en el tren, últimos minutos. Una invitación. Una excelente cantante que Fabiana Alí presenta su nuevo CD con intención junto al maestro Norberto Vogel este jueves 27 de septiembre a las 21:30 en Don Telmo Bar, México 972 San Telmo. Bueno, y la entrada vale 60 pesos. Es entonces este jueves 27 de septiembre a 21:30 en Don Telmo Bar, México 972 San Telmo. También hay una convocatoria de estudiantes a propósito del conflicto en los colegios secundarios con el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad. Nos cuentan que se van a reunir mañana jueves a las 15:00 ahí en el Palacio Pisurno, Montevideo 950, para tratar de que el ministro Esteban Bullrich los escuche. Mira, esto es serio, es decir, yo no lo inventé. Y juro que no lo saqué de la revista Barcelona. Salió publicado en La Nación el jueves 20 de septiembre. Vístete y anda, se llama. Columnista anfitriona, Felicitas Rosy Rodríguez. Un pantalón cigaret estampado, arriba una camisa con escote fruncido, saco entallado, pañuelo al cuello por si refresca la noche y unas cómodas chatitas de gamuza. Todo listo. Ah, no, no. Faltan las pancartas que ella hizo con tanta dedicación junto a sus hijos. No le tenemos miedo. Basta de inseguridad y no a la dictadura con K. Ahora sí, lista para salir. No, falta la cacerola. Haber sabido que había un dress code para ir a una marcha en la que se pide frenar la inseguridad y la corrupción, rechazar la reforma constitucional, detener la inflación y decirle no al cepo cambiario, le hubiéramos dedicado la tapa del suplemento Moda y Belleza del jueves 13 de septiembre. El título podría haber sido: hoy ponete yoguineta y zapatillas. Todo esto para despistar y hacerle un gran favor a los dueños de comentarios tan profundos, analíticos e inteligentes como es una marcha de gente bien vestida. Como si vestirse bien, o mejor dicho, pertenecer a la clase media y el derecho a manifestar los pensamientos en la vía pública de manera organizada, pacífica y sí, sin pisar el pasto. Otro comentario inteligentísimo. No por miedo a ensuciarse los zapatos, por educación. Se dice, no pisar el pasto, se respeta esa norma. Simple. Y sigue. Esto salió en serio y salió en el suplemento de Moda y Belleza del día 20 de septiembre. ¿Cómo vestirse para ir a una manifestación? Nos estamos yendo ahí el señor Mariano Manuele en la producción. Nos preguntaban por invitados. Bueno, mañana va a estar el Chipi Castillo del PTS. Así que la cita, como todos los días, a las 20, no dejes de subirte al tren. Hay una pregunta sobre Cristina Kirchner. La vamos a investigar. Hay una denuncia sobre Cristina Kirchner. Sobre Alicia Kirchner, acerca de que fue ministra desde el año 75 hasta el 83. De la dictadura militar, es decir, habría empezado todavía con el gobierno de Isabel. Esto ha circulado en los últimos días y bueno, no es difícil averiguarlo, hay que ver efectivamente cómo era la composición del gobierno de aquellos años, del gobierno de Santa Cruz. Nos vamos. El tren anuncia su llegada a la estación Radio Cooperativa. Sus conductores, Gerardo Yomal y Hugo Pressman, agradecen su participación. Cooperativa Informa. Servicio Telam para la radio.